Todos los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad, los miércoles a las 5:30. Os livros na estante já não têm mais tanta importância. Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta a não ser a vontade de te encontrar. Buenas tardes y bienvenidos a Todos los Libros, un libro. Ya saben que es el programa de reseñas literarias que emitimos, que realizamos cada miércoles en el Aula 89 de Radio Universidad, un programa que está dirigido y realizado por Alberto Sansegundo. Bueno, casi nos olvidamos del apellido de Alberto. Y mira que nos conocemos hace tiempo. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, voy a decir a mis oyentes que yo empecé en Radio Universidad en el año 1999. O sea, que como para no recordar mi nombre. Ya de camino. Pues mira, hoy vamos camino de los 20 años. Hoy estaba a punto. Bueno, es que tenemos varios Albertos aquí en la radio. Bueno, Alberto Sansegundo, que es el realizador de ese espacio y también el realizador del espacio Buscando Leones en las Nubes, que se emite cada lunes a las 10 de la noche. Son los ese programas es el que ya, de Alberto en Radio Universidad. Buscando Leones en las Nubes es el que lleva ya casi 20 años. Este es un poco más joven, pero tampoco mucho más joven. Alberto, ¿qué tiene? En Radio Universidad, 8 o 9 años. En Radio Universidad, 8 años. 8 años. Bueno, pues para quien no lo haya escuchado todavía en estos 8 años que llevamos ya de programa, no vamos a describirlo, pero sí vamos ya con él para que los oyentes sepan perfectamente de qué va este Todos los Libros, un libro. ¿Qué libro, por cierto, vamos a reseñar en la tarde de hoy, Alberto? Hoy traigo un libro extraordinario. Bueno, para variar. No, bueno, ya saben también los oyentes que yo escojo libros que me han gustado muchísimo, o por lo menos que me han gustado. Este me ha gustado muchísimo, me ha parecido muy interesante. Además, no soy yo solamente el que avala mi entusiasmo, el que avala bueno, el interés del libro, ha sido bastante premiado, como veremos en otro momento. Es El Ferrocarril Subterráneo, es un libro ya que tiene un par de años, escrito por un norteamericano, Colson Whitehead. Lo presentó en España Penguin Random House, en traducción de Cruz Rodríguez Juiz. Es un libro relativamente reciente, dos años. Ganó hace un par de años. Presentábamos hace unas semanas Lincoln en el Bardo, que había ganado el National Book, el premio nacional de libros en Estados Unidos el año pasado. El Pulitzer. Este lo ganó 2 años antes, en el 2017, ¿no? Aparte de otros muchos premios menores, digamos, ¿no? Ha tenido mucho éxito de crítica, por supuesto, también de ventas. Y se hablaba, yo he perdido la pista a esta idea que voy a comentar ahora, se hablaba hace unos meses del hecho de que se iba a adaptar a la televisión en una serie que parece que ya estaba avanzada, ¿no? Que iba a dirigir Barry Jenkins, el director de Moonlight, la película de los Oscars, que ganó los Oscars, tantos Oscars en su momento, ¿no? Pero yo no he vuelto a saber nada de ese proyecto, no sé si se ha fraguado ya o si está por lo tanto a punto de estrenarse o si ha quedado paralizado, ¿no? Bueno, Alberto, antes de que entremos ya en el libro propiamente dicho, en este Ferrocarril Subterráneo, ¿por qué no me presentas un poco al autor? Yo supongo que autor joven, ¿no? Recientemente premiado, debe ser un autor bastante joven, ¿no? Yo no tenía conocimiento de él hasta que leí este libro. Luego, después de leerlo, he leído y visto también en televisión algunas entrevistas con él. Pero tampoco tengo un elemento significativo ni de su biografía ni su carrera literaria como para comentar, más allá, y esto sí que es relevante dada la temática del libro, de que es de raza negra. Y esto es importante porque el libro gira sobre ese mundo, como ahora mismo contaré, ¿no? En la novela puedo adelantar ya el argumento, aunque como casi tantas otras veces en obras literarias de entidad, el argumento quizás sea lo de menos, ¿no? Pero bueno, el centro de la novela es Cora, una esclava negra que bueno, logra escapar de una plantación algodonera en donde está encerrada, en Georgia, en el sur, en el más profundo sur de los Estados Unidos, en el primer tercio del siglo XIX. La novela se mueve en diferentes planos porque se retrotrae un siglo atrás al pasado para contarnos la historia de la abuela de Cora, a Jarry, que bueno, es ella, estamos hablando por tanto del siglo XVIII, principios del siglo XVIII, es capturada en una aldea en el interior del antiguo Dahomey, que es el país que hoy se llama Benín. La separan de su familia, la conducen hasta la costa amarrada, con cadenas, recluida en las mazmorras, en un pueblo muy famoso, con una larga tradición en África y, desgraciadamente, en el tráfico de esclavos, que es Huida. Bueno, la venden los negreros, acaba siendo embarcada, la compran y venden varias veces, acaba metida en un barco hasta Liverpool, un viaje terrorífico. Por cierto, una curiosidad para nuestros oyentes interesados en esta cuestión: hace unos, no muchos días, visitaba yo por enésima vez el convento de las Dueñas. Uh-huh. Y bueno, lo han remozado un poquito desde la última vez que yo había estado, y han creado un muy modesto museo sobre una de las hermanas, que quizá tú recuerdes, y los oyentes también, una de las hermanas que vivía en el convento, que es una hermana de raza negra, siempre la tuvieron allí expuesta, un cuadro de ella, algunos eventos de su vida. Ahora lo han organizado un poquito más, con una especie de una pequeña nota biográfica. Bueno, han adecentado un poco, lo han presentado de un modo un poquito más pedagógico, etcétera. Y es curioso porque aparecen, entre los grabados que aparecen algunos de los barcos negreros de la época. Ella era guineana, que sí que guardan en la descripción, digamos, gráfica de las condiciones en las que viajaban estos esclavos desde las costas africanas hasta, bien sea Europa, Liverpool, España, Portugal o luego América, mucho paralelismo. Es decir, realmente lo que describe el libro, el hacinamiento, la disposición aprovechada, me resulta durísimo decirlo así, pero yo creo que es muy gráfico lo que voy a decir, latas, sardinas en lata, es decir, aprovechadas al milímetro para que todo encaje, para que no se desperdicie. Lógicamente, el precio que se paga es el sufrimiento, el dolor, las muertes, la enfermedad. Una mercancía más. Cuando se traslada mercancía ahora, también se procura aprovechar todo el espacio posible en ese transporte de la mercancía. Entonces, bueno, digo, a partir de la abuela, luego tenemos también acceso a la vida de la madre, Mabel o Mabel, que se nos cuenta también su existencia. También esclava. Sí, son familias de esclavas. La primera, la madre de Cora había logrado escapar también en su momento de sus amos, pero bueno, con muchísimos problemas. Y bueno, Cora intenta con otro esclavo, César, un esclavo a la que ella atrae porque le gusta, se siente atraído, le habla del ferrocarril subterráneo, que ahora quiero comentar. Y bueno, ambos escapan. La novela, en estos planos temporales de pasado presente. El ferrocarril subterráneo es como el lugar de la liberación, ¿no? Sí, es metafóricamente desde ahí eso. Se accede a la libertad. Pero lo sorprendente del libro es que también es algo real. Ahora lo comentaré, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la novela lo que nos cuenta es, con estas vueltas atrás, etcétera, nos cuenta la terrible huida, sensación de acoso realmente, de agobio, con los perros de los cazadores de recompensas, al borde de, digamos, ya mordiendo casi los bordes de sus vestidos, la huida de esta chica durante, bueno, pasando unas peripecias dolorosísimas, etcétera, ¿no? Más dolorosas incluso quizá que el terrible infierno de la esclavitud, de la propia esclavitud, con cosechando algodón todo el día, la explotación sexual, la violencia, los golpes, la tortura, la muerte. Entonces podríamos decir que el libro es un acompañamiento de Cora en ese éxodo en busca de la libertad a través de, como digo, el ferrocarril subterráneo. El ferrocarril subterráneo es un tren misterioso que permite a quien lo logre alcanzar en algunos de los puntos secretos que solo conocen los iniciados, entre los esclavos y algunos hombres blancos que desde, vamos a decirlo así, la retaguardia ayudan, compasivos, conmovidos e incluso ideológicamente implicados en la lucha contra el esclavismo. Como Schindler, en la famosa lista de Schindler, ¿no? Sí, esas figuras, personas que ayudan. Pues determinados puntos secretos que en donde se puede entrar supuestamente en ese tren y, bueno, conseguir así la evasión hacia el norte, que como saben los oyentes, era abolicionista y por tanto era el equivalente de la liberación, ¿no? El ferrocarril subterráneo existió en realidad, pero existió desde un punto de vista, es decir, está documentado y hay muchos elementos históricos relacionados con esto, pero existió desde un punto de vista, podríamos llamar, metafórico. Es decir, se llamaba ferrocarril subterráneo a esta red de implicados, de afectados, con conexiones, con, digamos, locales acogedores, casas de familias que escondían durante un tiempo a los huidos. Funcionó como metáfora, digamos, ¿no? Lo llamativo de la novela, o una de las muchas cosas interesantes de la novela de Whitehead, es que, asumiendo ese relato histórico y jugando con esa referencia, sin embargo, de una manera que podríamos hablar de, en cierto modo, de realismo mágico, construye en realidad es el ferrocarril. Es decir, los en una cosa que es medio realista, medio onírica, los protagonistas de verdad se meten en la tierra, encuentran esas estaciones imposibles, evidentemente, de imposible construcción, sobre todo en Estados Unidos de hace casi 2 siglos, ¿no? Y por tanto, hay como una mezcla de, diríamos, de fantasía, lo documental, lo histórico, y por otro lado, estos episodios absolutamente fantasmales, oníricos, que se desarrollan en un espacio un poco evanescente, no tangible, pero que aparece con una cierta datación, con una cierta connotación realista en la novela. Eso es uno de los logros, a mi juicio, interesantes, porque hace desenvolver el relato en varios planos que yo creo que enriquecen lo que hubiera sido, en cualquier caso, muy interesante, hubiera sido simplemente una novela histórica o más documentada, ¿no? Muy bien, bueno, y Alberto, ¿y se lee bien? Bueno, realmente es que este tema nos lo han contado ya tantas veces, sí. En películas, en novelas, es un tema que se ha tratado mucho. Yo no sé si se lee con gusto, si realmente es novedoso en alguno. Bueno, ya me comentabas que alguno de sus planteamientos sí que es bastante novedoso, ¿no? Ese ferrocarril subterráneo que además da título a la novela. ¿Se lee con gusto? ¿Se descubren nuevas cosas en torno a la esclavitud? No sé, ¿qué aporta la novela? Bueno, varias cosas. Bueno, obviamente, como hemos dicho otras veces cuando hablábamos de novelas que describen la crudeza de la condición humana, quizá gusto no es la palabra más adecuada. Es decir, se lee con pasión, se lee con interés, se lee con entusiasmo, realmente, se lee con, bueno, podríamos decir, y tampoco es una palabra conveniente, con disfrute. Se disfruta literariamente, se disfruta leyendo, ¿no? Uh-huh. Ahora, insisto, teniendo en cuenta que todo lo que se nos cuenta, aparte Whitehead, no ahorra ni una muestra mínima de la brutalidad. Es decir, no es en absoluto, digamos, no edulcora en absoluto la realidad. Nos la describe con una dureza, con una crueldad, con la dureza y la crueldad que más que probablemente tuvieron esas experiencias. Eso por un lado. Por otro lado, ¿aporta algo nuevo? Pues bien, el enfoque que comentábamos hace un momento del juego de lo simbólico y lo real ya es distinto, ¿no? Y por tanto, ahí ya hay una voluntad de ofrecer un, vamos a decirlo así, un producto distinto, novedoso y con innovación y con un aspecto creativo. Pero luego está, yo creo, lo sustancial del asunto, ¿no? Es verdad que hemos oído hablar tantas veces de esto, hemos visto tantas películas, hemos leído tanto acerca de esta cuestión, pero por desgracia o por fortuna, son temas inagotables. Es decir, uno en tanto que lo que tocan es también no solo la razón, que podríamos decir que la razón podría estar cansada ya de digerir el mismo discurso, pero toca la emoción. Y esa emoción sigue sintiéndose. Es decir, el estremecimiento ante la brutalidad y la violencia. La compasión ante el sufrimiento que tantas personas... Y estoy hablando de emociones, no estoy hablando todavía de razón. La razón es el argumento racional más potente, que comentaremos también dentro de un rato, porque creo que hay conexiones relativamente actuales que merece la pena destacar. El argumento racional por excelencia es: no aprendemos. Claro. Es decir, parece mentira cómo estamos condenados o nos condenamos a nosotros mismos a repetir una y otra vez la misma historia, sean las víctimas los judíos, sean las víctimas la raza negra en su momento, o sea la víctima pues las mujeres con los asesinatos de mujeres. Es decir, cualquier débil, cualquier el desfavorecido, las mujeres que están siendo en este momento objeto de trata, en cualquier o todas ámbito, aquellas poblaciones, es decir, que se están desplazando, es del norte de África, atraídas por mafias, claro, en muchos casos, que las tienen luego totalmente supeditadas y esclavizadas, ¿no? Claro, por cierto, realmente la esclavitud sigue existiendo bajo, claro, otras formas. Fíjate que yo recomendaba ya antes de que empezara esta emisión, digamos, radiada, tal y como lo estamos haciendo ahora, bajo la forma de diálogo, hace 6 o 7 años, yo recomendaba un libro que podrán localizar los oyentes en el blog del programa, Tres mujeres fuertes, de Marie Ndiaye, que es una escritora senegalesa. Son tres historias aisladas, aparentemente aisladas, pero luego al leer el libro entero te das cuenta que es una novela, que están implicadas entre sí. Una de las tres historias, o sea, son tres chicas las protagonistas, tres mujeres las protagonistas, haciendo honor al nombre. Una de las historias nos cuenta el recorrido terrible, la peripecia brutal de una chica que vive en el centro de África y cómo tiene que atravesar media África, el desierto, etcétera, hasta llegar a cuando parece la liberación, se encuentra con unas vallas que le impiden llegar al sueño, al paraíso. Y lo interesante de muchas cosas interesantes, pero en relación con esto que dices de la esclavitud y la brutalidad, una de las cosas que sobrecoge de esa historia es que lo primero que hacen estas chicas cuando, qué sé yo, en un país subsahariano, en Malí, o en Costa de Marfil, se meten en aquellos autobuses por los que pagan un dinero que no tienen, evidentemente, que tienen que hipotecar a la familia entera, para luego llegar a Ceuta y pagar a un mafioso por una Zodiac pinchada que los va a dejar colgados en mitad del estrecho. Lo primero que hace una mujer de estas chicas que se sube al autobús a miles de kilómetros de su destino es dejarse violar por uno de los señores que está en el autobús, porque de esa manera tienen garantizado que solamente las va a violar uno. Que es terrible. Es decir, y se asume con absoluta normalidad. Sí. Y ellas, en el relato de esta señora, de María Ndiaye, lo asume con toda la normalidad. En efecto, la historia la hemos oído muchas veces, la seguimos oyendo, por desgracia. Entonces, esa sería la dimensión racional, ¿no? Pero aprendemos, seguimos aprendiendo. Parece ser necesario todavía seguir contando, ¿no? Porque, bueno, además, en ese caso, en el caso que trata este libro, ¿no? Que sería, sobre todo, pues esa esclavitud en esos tiempos que comentas, Alberto, de los que se ha escrito ya mucho, los hechos seguramente son los mismos, pero cada época también tiene sus distintas formas de contarlo, ¿no? Supongo que en este momento no se cuenta todo esto igual que se contaba hace 20 años, ¿no? Claro, el hecho generacional, claro, vivencial, supongo que también implica otra manera diferente de acercarse a las cosas y otra forma distinta de contarlas. Independientemente de un hecho fundamental, han pasado 100 años o han pasado 200, y entonces se admitía intelectualmente desde muchos ámbitos la esclavitud. Era una cuestión que empezaba a ser cuestionada. Cuando yo le cuento a mis alumnos en clase cuándo votaron por primera vez las mujeres en España, se sorprenden porque eso hubiera sido objeto de cuestión. Claro, es que en un momento determinado yo he recogido recortes de prensa del año 30 y tantos, del 30 de esa época, en donde los periódicos decían: no las dejéis votar, porque van a votar con sus maridos. Es decir, estaba en el debate intelectual. Afortunadamente, 100 años después, sigue habiendo esa esclavitud. Pero nadie, es decir, es cuestionada, nadie la defiende. Es decir, el conjunto de los ciudadanos, los valores imperantes, lo rechazan. Y se lucha contra ello, y hay mecanismos jurídicos y políticos y sociales de todo tipo para reaccionar contra ello, independientemente de que, y este es otro de los subtemas del que quiero hablar dentro de un ratito, es el del mal. El mal está presente. Sí, y seguirá estando presente. Somos seres humanos y eso está ahí. Afortunadamente, las democracias, la evolución del ser humano, el progreso, la reivindicación de unos derechos humanos básicos, hace que pongamos freno a esa tendencia natural al mal. Solo partiendo de la base de que el mal forma parte de nosotros, puede entenderse la tortura, puede entenderse la violación, puede entenderse el nazismo, puede entenderse la esclavitud. ¿Cómo es posible que alguien sea tan insensible? Bueno, al margen de los valores que respira la época, en este momento, afortunadamente, hay una convención universal en el sentido de que esto no debe hacerse y debe lucharse contra ello. Sí, hay que seguir luchando, y hay instrumentos hoy bastante potentes, ¿no?, para luchar contra eso, pero no, tampoco hay que bajar la guardia, porque seguramente la Europa de después de la Segunda Guerra Mundial también se consideraba una Europa muy civilizada, muy democrática, y fíjate todo lo que vino después, ¿no? Claro, en la Segunda Guerra Mundial, quiero decir que no, eso está ahí, como tú dices, el mal está ahí, y aunque los instrumentos puedan ser ahora más potentes, conviene no bajar la guardia, ¿no? Porque esto, no sé si tiene también, bueno, ya estamos ya entrando directamente pues en esa experiencia horrible, ¿no?, en Europa, el nazismo, que yo creo que pueden troncar también. Porque un poco preguntabas con todo esto, novedades, ¿no?, o aportaciones del enfoque de Whitehead de esta novela con respecto a otros escritos similares, ¿no? Aparte de lo que ya hemos comentado, hay un par de ellas interesantes, ¿no? La primera conexión novedosa de las tesis, por decirlo así, es una novela, cuenta una historia, por lo tanto las tesis no son importantes, las novelas no son mensajes, las novelas son novelas y se cuenta ficción y apelan a otros aspectos del cerebro que no sea exclusivamente meramente racional. Pero, por decirlo así, una de las tesis interesantes es la conexión entre la esclavitud de hace siglo y medio, dos siglos, y la esencia de Estados Unidos. Whitehead habla de, y se refiere a ello como el imperativo americano. Es decir, se refiere a Estados Unidos como un país de conquista. Conecta con los pioneros, con los que primeros británicos que descienden del Mayflower, llegando de Europa a aquella tierra virgen, y avanzan hacia el oeste con esa dimensión mítica de la búsqueda del paraíso, la tierra soñada, etcétera, etcétera, pero que, y esto no hay que negarlo, es más, hay que ponerlo de manifiesto, sobre todo en estos días, en donde se cuestiona el supuesto genocidio de los españoles, etcétera, con estas cosas, a mi juicio, ridículas de tirar la estatua de Colón por ser supuestamente genocida, pero que queda para otra reseña. Pero no será la estatua de Colón de Salamanca. No, la de, ¿sabes? La de Los Ángeles, ¿no? Que en Los Ángeles se ha considerado que... Sí. Lo cual es un absurdo, porque llevaría a tirar el acueducto de Segovia que se construyó sobre la esclavitud. Y muchas, o llevar todas las catedrales, que tirar todas las catedrales que se construyeron sobre una épica de violencia de la Iglesia. Y muchas estatuas de Colón, ¿no?, que hay repartidas por todo el mundo, claro, entre otras, aquí en Salamanca. Pero fíjate, lo interesante es que nos fustigamos los españoles, malamente, acerca de nuestra propia supuesta leyenda negra. Hay este libro de María Elvira Rocabarea que cuestiona la leyenda negra, muy reciente y muy interesante, pero no, en cambio en Estados Unidos no. Colson Whitehead sí que lo hace. Esa mítica aventura del oeste, la persecución del sueño, de la tierra fértil, virgen, etcétera, se hizo esquilmando a millones de seres humanos, a los indígenas norteamericanos, que no quedó ni uno. Entonces, hay un cierto paralelismo. Pues yo creo que en este momento pueden ser seguramente hasta especie protegida, ¿no? Esas reservas de indios, pues pero se llaman reservas y debe de haber muy pocos pobladores, ¿no? Comparado con lo que debía haber. Esa idea de la conquista, Whitehead lo eleva a categoría, digamos, consustancial a la naturaleza norteamericana. Un pueblo invasor, e incluso lo conecta indirectamente, claro, no es una tesis, insisto, no es algo explícito, pero lo conecta con la política de Estados Unidos, de imperio, de como si la guerra, la conquista, el dominio fuera parte natural de la esencia de aquel pueblo. Esa es una primera conexión muy interesante. Y una segunda conexión es efectivamente el Holocausto. Es el exterminio del pueblo judío en la Alemania nazi, ¿no? De manera que estos dos planos, el imperativo americano, el esquilmar, el considerar al mundo, al resto de las personas como propiedades, como tu propiedad, lo que conecta la peripecia de Cora y del mundo que se describe en torno a ella y bueno, la barbarie de la experiencia nazi, que también tiene al ser humano como, bueno, algo que utilizamos a nuestro antojo, destrozamos, destruimos cuando queremos. Por cierto, un paréntesis, hace un año hablaba yo aquí de la interesante exposición sobre Auschwitz, no hace mucho, no muy lejos, que se inauguraba en esos días en Madrid. Bueno, creo que ha tenido ya dos o tres prórrogas. Lo que sí sé, y así se lo hago saber a los oyentes, es que hasta febrero de 2019 va a seguir todavía. Por tanto, hay ocasión de no perderse esa exposición. No sé si está en Matadero. No, está en el centro, ¿cómo se llama este? El canal de Castilla, está al lado de la Plaza de Castilla, no recuerdo ahora el nombre de la institución. Uh-huh. Sigue ahí abierta desde hace año y pico, ¿no? De manera que, bueno, es muy interesante porque esa idea que comentamos hace un momentito de la continuidad en el mal, la insistencia, la repetición de caer una y otra vez en estas cosas, las hemos visto y bueno, hace 25 años estaba pasando en los Balcanes, ¿no? Ya, y bueno, efectivamente, y bueno, es que también hay determinadas actitudes, ¿no?, que también nos llevan directamente a esa época, aunque seguramente no con esa intensidad, sí, ¿no? Pero hay muchos dirigentes en este momento dirigiendo países muy muy importantes que son muy exclusivistas, muy de apartar, muy de crear guetos, muy de no integrar, ¿no? Mi optimismo me hace pensar que, pese a que efectivamente es así, a estas alturas del siglo no van a dar el paso siguiente. Es decir, el paso siguiente de violencia depende física. Depende de cuántos haya. Si son mayoría, a lo mejor ahí lo que impera finalmente la regla de la democracia, ¿no? Si son muchos, quizás. En cualquier caso, también es interesante, en relación con esto que hablaba del nazismo, cómo hay ciertas. Y esto yo no lo sabía, lo he aprendido en el libro. Cómo hay ciertas prácticas que se utilizaron en el nazismo, el Mengele como referente último, experimentos, entre comillas, científicos, utilizando gemelos, utilizando, etcétera. Que ya se utilizaban también, que fueron utilizados también con respecto a la esclavitud negra. Uh-huh. Experiencias de esterilización de mujeres, experiencia de manipular en vivo, de una manera cruel y terrible, cuerpos humanos para analizar supuestas consecuencias científicas, etcétera, experimentos en vivo realmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, la crueldad parece que es uno de los protagonistas, ¿no?, de este ferrocarril subterráneo, la crueldad del ser humano. Pero que ello no ahuyente al lector, efectivamente está ahí, pero es una parte consustancial de nuestra naturaleza, está en la vida humana, es muy interesante por la época histórica que recrea, es muy interesante por el modo en el que está escrito. es muy interesante por esta lectura simbólica, por el juego del ferrocarril subterráneo real y ficticio, digamos. Y bueno, yo creo que también interesante por el protagonismo de una mujer, ¿no? Que sí, de varias mujeres. En las novelas que he leído uh-huh. sobre el tema o en las películas, normalmente, bueno, hay alguna que otra que tienen como protagonista una mujer, pero casi siempre son los hombres, ¿no? Los protagonistas. Sí, bueno, y efectivamente aquí son las tres generaciones, abuela, madre e hija, uh-huh. son mujeres, efectivamente, y sobre ellas gravita el peso de la novela, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y qué canción le has elegido? Bueno, aquí el autor lo facilita, porque en los agradecimientos finales, con los que cierra la novela, hace una lista de músicos, de canciones, entre otras cosas, otras referencias, personas, etcétera, que le acompañaron en la redacción del libro, ¿no? Y sin embargo, yo no le he hecho caso y he cogido otro, o ninguna de las citadas por él, que son interesantes y que hubieran servido perfectamente para ilustrar en la novela. Me he dejado guiar por la temática y he elegido un blues, que es la música negra y además de la esclavitud negra por excelencia. Uh-huh. He cogido además un blues de los orígenes del género, en donde la esclavitud estaba todavía muy vigente. Y además, para conectar del todo con la novela, interpretado por una mujer negra y por una mujer norteamericana. Es Bessie Tucker, uno de los grandes nombres del blues, nacida en torno a 1905, y por tanto estamos casi exagerando inicios del 20, en la ¿no? época. Y hay una canción que es Penitentiary, que también es otro clásico, un lamento tristísimo, muy desgarrado, que ella canta con su voz también melancólica y muy triste. Yo tengo una curiosidad, Alberto. Sí. ¿Se nota en la lectura de este libro, se denota que quien lo escribe pertenece a la raza negra? Es decir, se dilucida, no se sabe. Pregunta irresoluble porque... Tú ya lo sabías antes de comenzar a leerlo. ¿No? Y entonces es inevitable, no puedes. Yo ya te dije otras veces que yo no soy... Claro, yo estoy convencido... A ver, voy a exagerar un poco, no voy a sacar las cosas de quicio. Estoy muy casi convencido al 100% de que si no nos dan referencias de un libro... referencia. No sabemos nada. Es más, voy a atreverme a provocar. No sabemos decir si es bueno ni malo. Es decir, la información que recibimos es muy importante. Es importante. Viene con el premio, lo ha reseñado Babelia, lo han presentado en el programa Página 2. Es decir, además... Lo han tratado en todos los libros. Y todo eso un libro. Condiciona tu lectura. Porque tú lo lees ya, sabes la editorial en la que aparece, la editorial es de prestigio o no es de prestigio, conoces al traductor, sabes si tiene una trayectoria detrás o no. Tienes mucha información previa que condiciona tu lectura, ¿no? Y por lo tanto, es, salvando las distancias, ahí es donde voy a barbarizar, cuando te presentan un vino con su etiqueta y la recomendación del metro, del chef o del el que sea, ¿no? Quítale la etiqueta. No sabes nada del libro, salvo tres auténticos expertos. No digo que los demás, y no quiero hacer publicidad negativa de nadie, ni publicidad, no deberíamos hacerla, pero negativa menos. Los demás, casi no distinguimos. Un Rivera de un Rioja. No, iba de un Rivera, un Rioja, por supuesto. Pero me refiero a un Don Simón o San Simón, o como se llame. Sí, Don Simón se llama. De un Vega Sicilia. Exagerando, insisto, habrá un grupo de gente experta. Sí, pero la mayor parte, es decir, las influencias son muy, muy, muy importantes. Bueno. También para eso están los comentaristas, para eso están los críticos, sí. Para eso están las personas que se dedican a explicar, ¿no? Y a aclarar. De hecho, cosas. A pequeña escala, eso es lo que hacemos. Nos recomienda un libro a alguien conocido, un familiar, un amigo, alguien cercano, en quien confiamos, en cuyo criterio confiamos. Uh-huh. Y nos dejamos influir. Obviamente, eso no quiere decir que ello anule nuestra voluntad, nuestro discernimiento, nuestro criterio. Claro que lo tienes. Oye, te lo ha recomendado un íntimo amigo en el que confías siempre, pero te parece la novela infumable. Y no hay ningún problema. Pero en cualquier caso, entonces, contestando estrictamente a tu pregunta, ni idea, no sé si realmente podría apreciarse. Mi impresión es que probablemente no. Eso sí, apreciaríamos que la persona que escribe está muy sensibilizada con el tema. Uh-huh. Eso es evidente. Muy bien, pues vamos a ver cómo de sensibilizada está esta persona con el tema y vamos a ver cómo de brillante, ¿no? Es la escritura de Colson Whitehead, El ferrocarril subterráneo. América también es una vana ilusión, la mayor de todas. La raza blanca cree, lo cree con toda su alma, que está en su derecho de apropiarse de la tierra, de matar indios, de hacer la guerra, de esclavizar a sus hermanos. Si hay justicia en el mundo, esta nación no debería existir, porque está fundada en el asesinato, el robo y la crueldad. Y sin embargo, aquí estamos. Se supone que debo responder a la petición de Mingo de un progreso gradual, de cerrar las puertas a los necesitados. Se supone que debo contestar a quienes opinan que este lugar está demasiado cerca de la penosa influencia de la esclavitud y que deberíamos trasladarnos al oeste. No tengo respuesta. No sé lo que deberíamos hacer. Nosotros, en plural. En cierto sentido, lo único que tenemos en común es el color de la piel. Nuestros antepasados vinieron todos del continente africano. Es bastante grande. El hermano Valentine tiene mapas del mundo en su espléndida biblioteca. Podéis consultarlos. Nuestros antepasados tenían medios de subsistencia distintos, costumbres diversas, hablaban en 100 lenguas diferentes. Y esa gran variedad llegó a América en las bodegas de los barcos negreros, al norte y al sur. Sus descendientes cultivaron tabaco, cultivaron algodón, trabajaron en grandes haciendas y en granjas más pequeñas. Somos artesanos y comadronas y predicadores y buhoneros. Manos negras levantaron la Casa Blanca, la sede del gobierno de la nación. Nosotros, en plural. Nosotros no somos un pueblo, sino muchos pueblos. ¿Cómo puede una persona hablar por esta raza, grande y bella, que no es una raza, sino múltiples razas, con un millón de deseos y esperanzas y anhelos para nosotros y para nuestros hijos? Porque somos africanos en América, una novedad en la historia del mundo, sin modelos para lo que seremos. El color tendrá que bastar. Nos ha conducido a esta noche, a este debate, y nos conducirá al futuro. Lo único que sé de verdad es que nos alzaremos y caeremos como uno solo, una familia de color vecina de una familia blanca. Tal vez no conozcamos el camino que atraviesa el bosque, pero podemos levantarnos unos a otros cuando caigamos y llegaremos juntos. Get me killed. Because love is a proposition. It's got many poor girls killed. I love you, Lena. And you won't behave. I love you, Lennon, Lord, and you won't behave. You're gonna keep on a prowling. You're gonna wake up in your grave.